Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador del universo, compartimos una edición más de esta programación donde las Sagradas Escrituras nos recuerdan cuál debe ser la forma correcta de comportarnos en esta prueba de la vida. Lo leemos en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 11. No hurtaréis ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros. Ese es el mandato escrito por Moisés en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 11. Toda indicación, toda orden que Dios da es para que pueda desarrollarse la confianza entre los seres humanos. Si nosotros no confiamos los unos con los otros, se va generando un malestar. Ahí tenemos la ciencia del bien y del mal. Siempre que haya algo malo, significa que el bien ha sido distorsionado, ha sido corrompido, ha sido falseado. En el caso de un estado, el estado viene así como la estructura, el esqueleto de un cuerpo, y en él, ¿quién domina? Domina el que hace uso de la fuerza, porque es un sistema donde la sociedad está dividida en los que tienen y los desposeídos. Eso provoca lucha material desde el inicio, porque se rompió el mandato de la unidad y de la igualdad. Si el Estado es esa estructura, ese esqueleto, podríamos compararlo con las computadoras, el hardware, la parte dura, la máquina, la parte material, es el Estado. Y los programas, el software, las aplicaciones, son los gobiernos que pasan por ese Estado. ¿Qué ocurre? Las leyes que los gobiernos han ido dando a través del tiempo, dadas por los congresos, aprobadas por el Congreso, en alianza o complicidad con el Ejecutivo y el Poder Judicial, amparado por la Fuerza Armada, han creado todo un sistema de hurto, de engaño, de mentira, violando lo que Levítico nos está advirtiendo. De hurto, porque se obliga a toda la población implacablemente para que pague impuestos. Sin embargo, los grandes, los que controlan el Estado, evaden impuestos. Y por lo tanto el engaño y la mentira para ellos se ha legalizado, pero para nosotros los afectados constituye un atropello. Sobre esto vamos a compartir la información que Hispan TV ha publicado recientemente sobre la lucha contra la evasión fiscal en España. Han pasado 3 años desde una de las mayores filtraciones de documentos de la historia, conocida como los Papeles de Panamá, que reveló las maniobras fiscales de multimillonarios, políticos y famosos de todo el mundo para eludir el pago de impuestos. Este miércoles, con motivo del Día de Acción Global contra los Paraísos Fiscales, que coincide con el aniversario de la publicación, la Plataforma por la Justicia Fiscal ha exigido a los partidos políticos españoles un pacto de Estado contra la evasión fiscal. Que haya un compromiso de todos de no rebajar impuestos a las fortunas, de que no haya amnistías fiscales, de que se luche eficazmente contra el fraude fiscal y que se limite la actividad de las empresas en los paraísos fiscales. Denuncian que España recauda 7 puntos menos de impuestos respecto al Producto Interior Bruto que la media de la eurozona, lo que supone una recaudación de alrededor de 80.000 millones de euros menos. Estamos ocupando los primeros puestos después de Grecia y con Italia, y según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional estaríamos triplicando el nivel de economía sumergida en Alemania, duplicando el nivel de Francia, y en este sentido pues se hace necesario pues abordar este pacto de Estado. También han registrado un escrito en el Congreso de los Diputados para pedir a los grupos parlamentarios un plan de acción contra la evasión, la elusión y el fraude fiscal. De lo que se trata es que la nueva legislatura, los partidos que vengan aquí al Congreso de los Diputados, se comprometan a poner los medios necesarios y sobre todo a incrementar los recursos de la agencia de recaudación para que ese dinero que ahora mismo se está defraudando pueda entrar en las arcas públicas. Desde Izquierda Unida no es que lo tengamos claro ahora. Llevamos participando en esta plataforma, en la plataforma Justicia Fiscal Global, ya desde el principio, desde su creación. Lo tenemos claro desde siempre. Es imprescindible acabar con esas ventajas de las élites que, ya digo, son amparadas por los parlamentos como el español. Las organizaciones sociales también van a realizar acciones informativas contra la demagogia fiscal, ahora que en fase de precampaña electoral algunos partidos políticos han iniciado una serie de promesas sobre rebajas impositivas. David Hernández, Hispan TV, Madrid. En un plano celeste de la doctrina del Cordero de Dios está escrito: la psicología humana creó dentro de sí misma el engaño con un momentáneo olvido del pasado verdadero. El pasado fue todo amor y luz. Ese pasado lo vio todo espíritu en su lugar de origen, del lugar de donde se salió. No se conocía el engaño ni la mentira. El mundo que creó el libre albedrío humano produjo tales plagas. La extraña psicología humana defendió la posesión por obligación, porque el extraño sistema de vida basado en el oro le fue impuesto por la fuerza. ¿No tenían las llamadas fuerzas armadas, que nada sabían del dolor y las luchas de los demás? Porque estos demonios fueron influenciados por el Dios de la fuerza, cuya filosofía es imponer y atropellar, revistiéndose de una hipócrita moral. No puede haber moral cuando hay atropello. La única y verdadera moral sale de los que respetan la divina moral del Padre, escrito por el enviado Alfa y Omega. Conocemos en esta revelación del Cordero de Dios cómo es que ningún ser humano pidió el engaño, porque todos tenemos un pasado de luz y de amor. Dice el Padre Eterno que el ser humano defendió la posesión por obligación, porque el sistema de vida está basado en la fuerza. Recientemente, el economista Humberto Campodónico ha publicado un dato para tomarlo en cuenta en relación con este tema de la evasión fiscal, la elusión, las exoneraciones tributarias. En su artículo "Todo no va a estar bien", Campodónico escribe: el tema clave no es la reforma laboral trucha, sino aumentar los ingresos fiscales de los más bajos de América Latina que tiene el Perú. Es una vergüenza. El ministro Oliva ha dicho que la norma anti-elusión contribuirá a sumar 0.6% del PBI a la recaudación tributaria, es decir, 4.400 millones anuales. Pero ya van 7 años sobre este anuncio. ¿Saldrá algún día? Y en otro párrafo publica: también dijeron que se iban a eliminar exoneraciones tributarias a los casinos, al sector financiero y otros. Pero en diciembre el Congreso las prorrogó. Tampoco se ha avanzado en extender los plazos de la devolución del IGB a los exportadores, sobre todo al sector minero, que en el año 2019 será el 2.2% del Producto Bruto Interno, es decir, 16.280 millones de soles. Si se prorrogara la devolución del 50%, automáticamente ingresaría 8.000 millones más, y con esto se eliminaría el déficit fiscal. Acá tenemos un dato: la devolución del IGB va a ser del 2.2% del PBI este año 2019. Va a ascender a 16.280 millones de soles, solo en un año. ¿Y cuánto aportan las mineras en su conjunto? Solo aportan 2.000 millones de soles. Aportan 2.000, pero les devuelven 16.000. ¿Qué les parece este fraude, este engaño? Las empresas pagan impuestos, pero les devuelven más de lo que pagan. Esto tiene que ser constantemente denunciado, porque es violación a la ley de Dios, que dice: no hurtaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros. Levítico capítulo 19, verso 11. Y ya el párrafo del plano celeste de Alfa y Omega nos estaba hablando de esa relación que existe entre el engaño, el fraude, la obligación, cómo somos obligados, cómo los seres humanos somos obligados a aceptar la fuerza, porque las fuerzas armadas están extendidas por todo el planeta. cuya filosofía es imponer y atropellar. Sobre esta imposición y sobre este atropello al libre albedrío de los seres humanos, se ha cumplido recientemente los 70 años de la creación, de la formación de esta tenebrosa y despiadada organización de la fuerza militar llamada la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Se creó en 1949 y se formó como una organización, un instrumento militar flagrante para librar la Guerra Fría. Una guerra en la que Estados Unidos, Gran Bretaña y otros aliados europeos se habían embarcado con el pretexto de hacerle un frente a la Unión Soviética. Vamos a escuchar desde tres visiones, tres puntos de vista, cómo la cadena de noticias de Alemania informa sobre estos 70 años de la OTAN, también cómo Hispan TV comunica y la agencia de noticias francesa también da su punto de vista. Empezamos con lo que dice la agencia de noticias de Alemania en español acerca de cómo, pasados los 70 años, esta organización enfrenta un examen de salud para ver en qué estado se encuentra. En sus 70 cumpleaños, la OTAN se enfrenta a un examen de salud. A la organización le preocupa su estado ante las amenazas virales y las ocasionales subidas de su tensión arterial. Nunca deberíamos haber permitido que ocurriera, pero Alemania está totalmente controlada por Rusia. La OTAN también duda de sus capacidades. Ante los nuevos retos de seguridad, teme no ser tan fuerte como esperaba. Dos antiguos embajadores estadounidenses de la OTAN analizaron la mayor amenaza a la que se enfrenta la alianza a sus 70 años. Sobre el consenso transatlántico, señalaron la falta de un liderazgo presidencial fuerte en Estados Unidos, conclusión que rechaza el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. No se puede decir que Estados Unidos no esté comprometido con la OTAN. Washington está aumentando su contribución militar a la OTAN. Y para Stoltenberg, prueba de ello sería el nuevo plan estadounidense para desplegar armamento pesado en una base aérea de Polonia. Jamie Jay fue portavoz de la OTAN durante casi 4 décadas. Hoy es un experto en los denominados desafíos de seguridad emergentes. Uno de los principales desafíos para la OTAN sigue siendo Rusia y sus tácticas de guerra híbrida. Sin embargo, Jay advierte que la alianza debe mirar más allá y prepararse para el futuro. China es la potencia emergente, ya está en Europa, comprando infraestructura e influyendo el futuro de la inteligencia artificial. Eso va a ser un factor mucho más importante para la seguridad del siglo XXI que Rusia o que cualquier otro país fuera de la OTAN. Pero los miembros de la OTAN también están conformando el futuro de la organización. Planean incluir a Macedonia del Norte. Tras cambiar de nombre para resolver una disputa con Grecia, el país recibió una invitación para unirse a la alianza militar. Solo falta la ratificación de los 29 países miembros. No perdieron el tiempo, no se andaron con titubeos, y eso es algo notable para una organización de 29 miembros, así que creo que no es solo nuestro deseo de adhesión. La forma en que la OTAN ha sabido afrontar el reto de ampliarse muestra que es una organización fuerte, dinámica y orientada al futuro. Skopje espera que en su 70 aniversario la OTAN se abra un joven miembro. En uno de los planos celestes del Cordero de Dios hay un juicio estremecedor para cada conciencia. Dice: la ciencia del Cordero de Dios revolucionará al mundo como jamás doctrina alguna lo hizo. Su influencia será tal que provocará guerra intelectual entre Oriente y Occidente y provocará la caída de la gran bestia, la caída del mayor yugo del mundo, la caída del llamado capitalismo explotador. Y al caer este imperio de demonios, desaparecerá el hambre en el planeta Tierra. Era el precio que pagaba un mundo que tenía un concepto demoníaco de la libertad, el concepto de la paz armada, el colosal presupuesto dedicado a las malditas armas, hace del planeta Tierra uno de los mundos más hambriados del universo, tal como fue hambriado y esclavizado el pueblo de Israel en la era faraónica. Los espíritus explotadores que fabrican las armas con que se matan mis hijos son los mismos espíritus del imperialismo romano, los mismos que explotaron y sometieron por la fuerza a muchos pueblos del mundo antiguo. Dictado por escritura telepática, por el divino creador del universo, escrito por el enviado, Alfa y Omega. El precio que pagamos por haber aceptado este concepto demoníaco de la libertad, el concepto de la paz armada, que incluye un colosal presupuesto dedicado a las armas. Ahora vamos a compartir la visión desde Irán. Hispan TV nos informa acerca de los 70 años de la OTAN y cómo se condena a esta organización de ser el brazo militar de Estados Unidos. Al interior de este hotel en el centro de Washington se reúnen miembros de la OTAN. En las afueras, activistas contra el militarismo y la guerra protestan contra la organización. La OTAN es una organización militarista que bombardea a la gente. Queremos mostrarles nuestra oposición. La OTAN no es bienvenida en nuestra ciudad ni en el mundo. Llamamos a su desmantelamiento. Que la OTAN se disuelva. A un día de cumplirse el aniversario número 70 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, ministros de defensa y embajadores de los países miembros ante la organización sostuvieron reuniones a las que el activismo logró infiltrarse. Logré ingresar. Están hablando de la necesidad de crecer y expandir la OTAN y lo bueno que es para el mundo. Me paré e interrumpí la reunión. Les dije que ya no les creemos, que su temor a Rusia es ridículo, que no sumen a Georgia y Ucrania. Esta es una maquinaria militar que abarca 3/4 de la máquina mundial de guerra. Tenemos que deshacernos de ella, no expandirla. A pocas horas de reunirse con Donald Trump, el secretario ejecutivo de la OTAN, Jens Stoltenberg, se dirigió al Capitolio donde habló ante el Pleno del Congreso y envió un mensaje a sus países miembros: incrementar el porcentaje de su producción Producto Bruto Interno para el gasto militar. In an ideal world. En un mundo ideal no tendríamos que gastar dinero en defensa, pero no vivimos en un mundo ideal. Los aliados de la OTAN deben gastar más en la defensa. Este ha sido el claro mensaje del presidente Trump y este mensaje está teniendo un impacto real. Este es un paso muy equivocado. Esta clase de posiciones solo sirven al complejo industrial militar. A Trump le gusta decir que compren a Estados Unidos, y si el gasto militar se incrementa, solo sirve a los intereses corporativos de la industria militar, y eso no es lo que queremos. This is not what we want. No, NATO! No war! La percepción del activismo sobre el futuro de la OTAN no es alentadora, dado el carácter expansionista de la organización y su fortalecimiento económico a partir de la presión de Donald Trump a sus países miembros. La alianza de la OTAN se va a fortalecer. Están planificando invertir más dinero en armamento y material militar. Al margen de ello, los contratistas de defensa se reúnen regularmente con los ministros de la OTAN para promover la venta de armas, lo que provoca una carrera armamentista. Esto no va a parar, a menos que nosotros lo detengamos. We make it stop. Desde Washington, Alfredo Miranda, Hispan TV. Apocalipsis, capítulo 6, verso 3 en adelante. Los jinetes del Apocalipsis. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro jinete rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Libro del Apocalipsis, capítulo 6, verso 3 y 4. En este verso podemos ubicar a esta tenebrosa y siniestra organización que ya tiene 70 años de existencia, derramando la sangre. Es el jinete rojo, derramando la sangre por todas partes, haciendo que este planeta se convierta en un infierno de inseguridad, en un infierno de desconfianza, un planeta sumido por espíritus demonios, tal como lo leemos en otro párrafo de un rollo del Cordero de Dios. Como todo espíritu nace de nuevo, estos espíritus demonios pidieron nueva prueba, nueva oportunidad, y se les concedió, y volvieron a caer. Estos demonios son maldecidos por el Padre Jehová, y sus futuras simientes o herencias serán sinónimo de maldición. Así es y así será hasta la consumación de los siglos. Por fin el mundo conocerá a Satanás, porque el maldito está encarnado entre vosotros. Y estos demonios que fabrican armas son sus legiones. Esta revelación hará que en la tierra desaparezca toda maldita leyenda de Satanás. Todos los demonios, mercaderes de la muerte, caerán de rodillas ante el Hijo primogénito, pidiendo perdón y misericordia, porque serán las criaturas más aisladas de la tierra. Todos huirán de ellos por temor a la maldición. Y se cumplirá con esta revelación otra parábola. Satanás terminará por siglos y siglos a los pies del divino Padre Jehová, y se terminará su reinado maldito por siempre jamás. Dictado por escritura telepática, por el Padre Eterno, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Ahora compartiremos la visión desde la agencia de noticias de Francia en Español acerca de los 70 años de esta tenebrosa organización de la muerte, la OTAN. El 4 de abril de 1949, el Tratado del Atlántico Norte se firmó en Washington D.C., dando a luz a la OTAN. Fue un pacto militar, pero también una alianza de valores compartidos para contrarrestar la amenaza soviética en la Europa de la posguerra. Si hay algo inevitable en el futuro, es la voluntad de los pueblos del mundo por la libertad y por la paz. A lo largo de los años, la OTAN ha resistido innumerables tormentas, ambas dentro de la alianza, como la retirada militar de Francia en 1959, y externamente, como la crisis de los misiles cubanos en 1962 o la de los euromisiles en 1979. Y se sigue expandiendo. Desde su fundación, la lista de miembros ha pasado de los 12 originales a los 29 de hoy, con Macedonia del Norte listo para convertirse en el número 30. Crisis de identidad de la posguerra. Pero después de la caída de la Unión Soviética en 1991, la OTAN tuvo que volver a evaluar su misión y justificar su existencia. Esto llevó a la primera incursión de la alianza fuera de su esfera geográfica, ahora una de las mayores críticas lanzadas al grupo. La OTAN intervino en las guerras yugoslavas bombardeando Bosnia-Herzegovina y luego Yugoslavia. Y a principios de siglo, la alianza enfrentó una de sus pruebas más grandes, un ataque contra uno de sus miembros. El artículo 5 de la Carta de la OTAN dice que un ataque armado contra un miembro es un ataque contra todos. La primera y única vez que se invocó este artículo fue el día después de los ataques del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York en 2001. Los miembros de la OTAN se unieron y fueron a la guerra con Estados Unidos en Afganistán. Las tensiones y el cambio de la asociación transatlántica. Cuando la OTAN está entrando en su octava década de existencia, la fe en la organización se está agotando. El pilar de la OTAN, Estados Unidos, se ha convertido ahora en su mayor escéptico, ya que el presidente Donald Trump amenaza con abandonar la alianza por completo. La crisis más importante que enfrenta la OTAN es la ausencia, por primera vez en su historia, de un fuerte presidente estadounidense que crea en la OTAN. Trump ha criticado repetidamente a los aliados por no cumplir con sus promesas de gastos de defensa. Tiene un problema particular con el artículo 5, argumentando que Estados Unidos solo deberían proteger a los países que contribuyen. Este criticismo ha puesto el futuro de la alianza en territorio inexplorado, mientras los miembros buscan una forma de adaptarse a esta nueva era o arriesgan el fin de uno de los pactos más antiguos del mundo. Está escrito en uno de los rollos, en una parte de los rollos del Cordero de Dios, la profecía acerca de cómo será el fin del sistema de vida capitalista. Nosotros estamos compartiendo la justicia divina revelada en los rollos del Cordero de Dios y los títulos del libro Lo que vendrá. Esta época que vivimos es la materialización del apocalipsis. Apocalipsis significa achicarse, apocarse, reducirse. El tiempo que resta es corto. Ese momento acelerado en el que nos encontramos nos permite ir conociendo paso a paso la agonía del sistema de vida basado en la ley del oro. Y la revelación del Cordero de Dios nos dice que la caída de Estados Unidos como potencia mundial lo será por pobreza, y tan inmensa será esta pobreza que sus habitantes mendigarán hasta el alimento, y se cumple en ellos lo que en el divino evangelio de Dios fue escrito: por vuestras obras seréis juzgados. Esta es una parte de la profecía a los espíritus de Norteamérica. ellos siendo la cabeza de los jinetes apocalípticos y siendo la cabeza, junto con Gran Bretaña y Francia, del sistema de vida capitalista, se encuentran en una crisis creciente. Hablan constantemente del estallido de una nueva crisis mundial cuyos componentes, cuyos ingredientes es el excesivo endeudamiento del sector privado a nivel mundial y también, unido a esto, la burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria a nivel planetario mueve 150 billones de dólares. Es una cantidad pero gigantesca comparado con los 6 billones de dólares que mueve el oro. El Fondo Monetario Internacional, a través de su directora, está hablando acerca de la situación delicada en la cual se encuentra la economía global, y también va a mencionar sobre el Brexit. Vamos a compartir esta información económica brevemente que da el Fondo Monetario Internacional. Después de las noticias del mundo, hablamos de economía y para eso está conmigo en el estudio Luis Méndez. Luis, buenas noches, y hablamos del Fondo Monetario Internacional, que advirtió que la economía del mundo está viviendo un momento complicado. Sí, precisamente fue la directora de este organismo, Santiago Christine Lagarde, quien informó acerca de esta situación y marcó como consecuencia de la misma las disputas comerciales que han debilitado el impulso en el crecimiento económico. Para los años 2019-2020, el Fondo Monetario Internacional proyectó un crecimiento de 3,5 para la economía global, una situación que cambió transcurrido el primer trimestre del año debido a las tensiones comerciales y las condiciones financieras más estrictas. Christine Lagarde, directora de la institución, presentó un adelanto del pronóstico actualizado que se ofrecerá la semana entrante. Hace solo 2 años, el 75% de la economía mundial presentaba un repunte de acuerdo a lo informado por Lagarde. Hoy es todo lo contrario. No obstante, el organismo descarta que se produzca una recesión y confía en un levantamiento para el segundo semestre del 2019. Por otro lado, Roberto Acevedo, director de la Organización Mundial de Comercio, anunció una contracción a finales del pasado año que situó el crecimiento en un 3%, un 1,6% menor que lo alcanzado en el año 2007, y proyecta que este siga cayendo para el año 2019 hasta un 2,6%. Vamos con noticias de la región de América Latina. El gobierno de Perú está preocupado porque la llegada masiva de ciudadanos venezolanos está desbordando la capacidad laboral de Perú. Es una situación que se está presentando y ha obligado al gobierno de esa nación a trabajar en un proyecto conjunto con el sector privado para reubicar a los venezolanos en toda la geografía del Perú. Según las cifras de la Cancillería de Perú, son más de 600.000 los venezolanos que han migrado a ese país en el año 2018. En ese año fueron 150.000 los empleos formales, y los venezolanos que se registraron para laborar con un permiso fueron de 188.000. En cuanto a los salarios, solamente el 0,1% supera ingresos de 2.500 soles, unos $755, y la mayoría está por debajo de los 930 soles, unos $280, que es el salario mínimo en ese país. El gobierno peruano actualmente trabaja en un proyecto junto al sector privado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que permita reubicar a los trabajadores venezolanos en diversas provincias del país. Luis, y mientras seguimos con esta expectativa que está generando el Brexit, el Reino Unido está avanzando a nivel internacional buscando nuevos socios comerciales. Estamos hablando de un foro que se creó gracias al gobierno, y el mismo busca facilitar a las compañías de América Latina las inversiones en Reino Unido. Este foro, llamado Club del Inversor de América Latina y el Caribe, fue creado por el gobierno británico para facilitar a las compañías latinoamericanas los procesos de inversión en Reino Unido. En la actualidad, el intercambio de mercancías y servicios entre Reino Unido y América Latina alcanza los 25.636 millones de euros. De acuerdo con algunas cifras, existen unos 200 inversores latinoamericanos en ese país. La región destaca con potencial económico detrás de Estados Unidos y China. De acuerdo con EFE, los países con mayor inversión son Argentina, Brasil, Chile, México y Colombia. Vivimos en las naciones del tercer mundo la crisis creada por las potencias imperialistas. De acuerdo a la doctrina del Cordero de Dios, ellos prefirieron la crisis mundial antes de perder su reinado. Las dos formas son castigo, son anunciados como la caída del sistema de vida de la ley del oro. Vamos a abrir las líneas telefónicas para escuchar sus opiniones, su participación. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Hemos conocido cómo este flagelo de la evasión fiscal, elusión, exoneraciones tributarias, es una peste, una plaga capitalista que está siendo rechazada por la población. La población consciente se da cuenta que esto es un engaño, un fraude, es una estafa que nos obligan a pagar, nos obligan a subvencionar a las empresas que están terriblemente endeudadas. El sector privado es el más endeudado a nivel mundial. Esto es uno de los ingredientes de la crisis en ciernes. La crisis que se avecina tiene estos componentes: el excesivo endeudamiento del sector privado, la burbuja inmobiliaria. Estamos abriendo el espacio para escuchar sus opiniones en forma de reflexión, de análisis, de crítica, de observación, de denuncia acerca de lo que está sucediendo en el plano local y planetario. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110. Tenemos una primera llamada. Aló, buenos días. Su nombre, buenos días, ¿de dónde llama? Sí, Francisco León. Ah, adelante, hermano, le escuchamos. Mire, respecto a esto de la OTAN, se suponía que con el fin o con la caída de la Unión Soviética debió haber terminado esta alianza militar, y no fue así. Más bien, ellos dijeron que con esa caída de la Unión Soviética se abría una era de paz, prosperidad, libertad y progreso para toda la humanidad. Inclusive uno de sus historiadores, tal Fukuyama, dijo que eso ya era el fin de la historia, y todo fue falso. Hoy en día estamos peor que antes. Hoy día, desde que la caída de la Unión Soviética, han habido millones de muertos en invasiones, ¿no?, de tipo colonialista. La violencia se ha incrementado a nivel mundial y el armamentismo también. Entonces, yo creo que esta alianza debería desaparecer, porque en verdad alienta a instintos macabros, como son la hegemonía y dominación mundial unipolar. Un solo grupo de gentes quieren dominar todo el mundo. Y eso pasa necesariamente por someter a Rusia y a China y a las otras potencias emergentes. Es decir, estamos en un peligroso que nos lleven a una tercera guerra mundial. Hay gentes enfermas en todos los países, parece que nada, no aprenden de la enseñanza de la historia, por lo menos en Europa. Siglos de siglos matándose en guerras por millones para favorecer a unos pocos. Ahora, respecto a esto de Venezuela, está bien claro que ya no es la única oposición, es Estados Unidos. El señor Trump y sus poker reaces quieren usar todas las formas sucias para tumbarse al gobierno de Maduro. El golpe del señor Guaidó ya fracasó, solamente queda el bloqueo económico y el terrorismo. Y a eso, lamentablemente, la prensa nacional y nuestros gobernantes se quedan callados ante estas, no son suposiciones, sino declaraciones. La confesión de parte, relevo de pruebas. Muy agradecido. Gracias, hermano, por su participación. Y es verdad, hay resistencia de pobladores en Estados Unidos contra la OTAN y en el mismo Europa, porque todos reconocen un excesivo gasto en armas que perjudica la atención de otros sectores de la sociedad, y lo más peligroso es que abre las puertas para una potencial guerra nuclear. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Aló, buenos días, Josué de Cercado de Lima. Adelante, hermano, le escuchamos. Bueno, aquí en el Perú, pues, con todo lo que se está diciendo de la economía mundial que está de caída, aquí en el Perú pareciera que ocurre lo contrario, porque aquí se nos dice que estamos en el mejor de los mundos y que debe haber más recaudación. El SAT, la SUNAT deben perseguir, pues, a los pequeños comerciantes, pero no a las transnacionales. Y lo más vergonzoso es que el actual alcalde Muñoz, en esta semana nomás ha habido reunión de consejo, que se han aumentado los sueldos y ha despedido a como a 400 trabajadores, y aparte de eso está lotizando ahora las calles, los estacionamientos. ¿Para qué? Para sacar dinero a la gente. Es más, también está habiendo, pues, la persecución a los vendedores ambulantes de gamarra, y ahora este inepto alcalde está prohibiendo repartir volantes en las calles, porque según dice su ordenanza 062 del año 94 de la época de Fujimori, está prohibido repartir volantes en las calles, en las esquinas. Entonces estamos viendo que se está imponiendo una dictadura disfrazada de democracia, y por ahí dicen de que va a cerrar la Plaza San Martín, evitando la libertad de reunión, la libertad de expresión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los ciudadanos? Debemos denunciarlo a este alcalde, porque es un alcalde que no le interesa a los ciudadanos, sino solamente le interesa sacar dinero a la gente. Gracias. Gracias, hermano, por su reporte, porque hay que estar atentos. Estos alcaldes improvisados que empiezan a hacer cualquier ocurrencia de sus asesores, de esos consejeros que no piensan para nada en la satisfacción del ciudadano, sino en perseguir, reprimir, coartar la libre expresión. Es característico de estos extraños funcionarios que le tienen temor a las ideas, a la filosofía, a la crítica que hace una población con toda su experiencia de años de lucha. Tenemos que estar muy atentos frente a estas arremetidas. Como dice las Sagradas Escrituras, las acechanzas de los espíritus demonios que vienen a coartar el libre albedrío de la expresión, a la cual tenemos todos derecho por ser hijos, por ser hijas de Dios. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos igualdad de derechos. Esta nueva resistencia que se hace contra el abuso y el atropello está creciendo cada vez más, porque hay una toma de conciencia de lo que son los derechos. Esto nos va a ayudar para poder coordinar, hacer una red nacional, teniendo un mismo pensamiento, un mismo sentir, tener una filosofía común para coordinar las acciones de resistencia al mal, para que este quede bloqueado y por lo tanto debilitado. Dice la Escritura: rechaza el mal, rechaza al demonio y él huirá de ti. En estos minutos finales queremos recordarles, pueden visitar la página web archive.org. En este sitio de internet estamos subiendo todas las semanas las grabaciones de estos programas para poder tener la información de los audios, de las informaciones que compartimos y poder usarlas para tener una información y autoprepararnos en los acontecimientos del fin de los tiempos. En este sitio de internet, archive.org, aparece una lupa, es un casillero donde uno escribe qué sitio, qué librería desea ubicar. Escriben Joel Alfa, J-O-E-L, Alfa, Joel Alfa, y ahí sale una librería donde ya tenemos toda la programación de un año completo. Ahí tenemos la historia desde que empezamos, con los documentales de las revoluciones, de las luchas sociales, de los procesos económicos, ecológicos, de la materialización del apocalipsis en la justicia divina, de los anuncios para estar preparados en el campo cultural, ecológico, en el campo económico, en el campo político, en el campo cósmico, en el campo de la geopolítica, de la geoestrategia. Es decir, tenemos amplitud de opiniones, de informaciones en todos estos campos del saber. Y todo bajo la luz de las Sagradas Escrituras, la justicia de la Divina Revelación, el cambio de costumbres como la forma general de resistencia a este sistema de vida. Y de esta forma seguimos compartiendo las informaciones. Si el Divino Creador lo permite, compartiremos nuevas ediciones de esta programación de El Tiempo que Resta, que marca una separación entre el poco tiempo que nos queda para estar presentes en esta morada planetaria y el poco tiempo que le queda al sistema de vida que nos ha subyugado por siglos y siglos. La luz del Divino Creador triunfa en la prueba de la vida porque los acontecimientos no se detienen. Hasta una nueva edición. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El Tiempo que Resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.